sumamente es perjudicial para la salud. Aprovechá en Cetrogar todos los días. Comprá nuestros productos con 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas del Banco Credicop, Patagonia, Hipotecario y Citibank. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y disfrutá al máximo esta promoción. Cetrogar, enciende tu vida. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2013. Consultar bases y condiciones en locales de Cetrogar. Ives Hogar, una fuente de agua pura en tu casa. Agua Ives tiene todo, todo, todo lo que tiene que tener. Ives. Salud Bucal, Clínica Dental. La tranquilidad de una cobertura que perdura. Salud Bucal, por una sonrisa más plena y saludable. En Mitre 1918, entre San Lorenzo y Colón. Teléfono 4-29-220. Urgencias, las 24 horas, al teléfono 15-50-41-21. Salud Bucal, la clínica dental de toda la familia. Ponele un límite al poder. Votá Juan Chito Pasamán como primer diputado provincial. Norma Fernández Flores, segunda diputada. Una banca hace la diferencia. El 30 de junio votá al FAP. Lista 905. Frente Amplio Progresista. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Sensaciones auditivas invaden el aire. Energía positiva. Que se transmite directamente a tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Estás viviendo el invierno. El invierno 2013. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Sube CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, en Pedrea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA, CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini y Ernesto Avellaneda, quien les habla, estamos para acompañarlos durante una hora el día sábado, para informarles un poco sobre cosas que suceden en la provincia, cosas que suceden en el país y que tienen que ver con los trabajadores. ¿Cómo estás, Ricardo? El que no le gusta, sigue escuchando. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Trabajando un poco, temprano ahí, tratando de terminar papeles, sobre todo este que uno va dejando los papeles para, para el fin de semana y después se te amontona y te apresura después el trabajo ahí, ¿no? El tema de la escuela ahí tiene que juntarse con un montón de papeles, y planificación y todas esas cosas, y en algún momento hay que hacerlas, ¿no? Ricardo, anunciaba al principio del programa que siempre estamos tratando temas de actualidad y temas del pasado también y temas del futuro, siempre desde la óptica de los trabajadores. Y dos noticias que nos atraviesan en estos momentos, una triste y una un poco más feliz. La triste, lamentablemente, una situación trágica que se vivió en el interior de la provincia con la tradicional tarea de cosechar yerba. Así es, este accidente que sufrieron los tareferos, un grupo de tareferos, en la zona del Aristóbulo del Valle, donde lamentablemente un vehículo que transportaba trabajadores tuvo un accidente con un saldo fatal muy, muy grande, ¿no? Y lo lamentable de todo esto es que, además de las pérdidas de vida, hoy quedan una cantidad de familias deshechas y acá se pone en evidencia lo que la central veníamos manifestando muchas veces y lo hemos estado tratando con vos, inclusive en otros programas, el tema del trabajo infantil, ¿no? Sobre un camión que llevaba trabajadores, eran 24 personas, sobre esas 24 personas, 14 eran menores. Situación que ya pasa de ser un accidente a convertirse en prácticamente una situación que se podía prever y se podía evitar. No solamente que se podía, sino se debe. Se debe evitar. Se debe evitar, ¿no? También otra de las noticias que trataremos hoy, Ricardo, es que se cierra ya el periodo de campaña para las elecciones del 30 de junio. Hay elecciones el 30 de junio y se eligen legisladores provinciales y municipales. Ah, como se dice la jerga turfística, están en la recta final, ¿no? Correcto. Ya están visualizando el disco los muchachos ya. Así es. Ricardo, para hablar de estos dos temas que presentamos el día de hoy, hemos invitado a un protagonista, si se quiere, de las dos noticias, ¿no es cierto? Está con nosotros Juan Chito Pasamán, que es miembro de CTA Misiones y a la vez también asume un nuevo rol, que es el de candidato a diputado. Incursionando en la política electoral. ¿Cómo estás, Chito? Buen día. Buen día. Buen día a toda la audiencia de FM Estilo. Bien, en realidad estamos muy bien. Decíamos en los medios, militando con alegría, pese a la cara de cansancio, porque bueno, en estos últimos días, recorriendo todas las localidades del interior que podíamos, y también visitando acá en Posadas todos los sectores que podemos, comentando un poquito las propuestas, pero digamos, fundamentalmente enfocándonos en lo que en los temas que vos planteaste, el tema este de los tareferos. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Mauro Federico, Víctor Genaro y Corina, que nos llamaron, están en el programa de Radio Splendid. Sobre la hora. Sobre la hora, un programa de la central. Y comentaban, ellos hacían una reflexión sobre el tema este de los tareferos, ¿no? Y que para nosotros tiene dos aristas que nos parece importante señalar, ¿no? En primer lugar, cuando Coqui Duarte nos avisa el día del accidente, nos dice, hubo un accidente con tareferos, nosotros vamos al hospital Samic, y después nos llama del Samic de Oberá y nos dice, hubieron tareferos que fueron trasladados a Posadas. Fíjate vos si van al hospital y ven ahí cómo están los compañeros. Fuimos al hospital Madariaga buscando los tareferos, y en el hospital Madariaga nos dijeron que no estaban los tareferos ahí, estaban en el pediátrico, ¿viste? En el hospital pediátrico. Nosotros nos preguntábamos qué pasó, porque digamos, el SAMIC de Oberá se vio desbordado, por eso derivaron a Posadas. Y en Posadas, ¿qué pensamos? Que el hospital Madariaga también se había visto desbordado y los tareferos por eso fueron a pediátrico. Pero no, en el pediátrico, cuando tuvimos oportunidad de, hablando con los trabajadores de salud y del hospital, estar en contacto con los tareferos y con sus familiares, en realidad estaban en el pediátrico porque eran cinco chicos, que tenían 13 y 14 años. Tareferos de 13 y 14 años. Entonces, bueno, esto ilustró la situación de trabajo infantil en la provincia de Misiones. Nosotros la semana anterior, cuando estuvo acá recorriendo Misiones Marta Maffei, la primera actividad que tuvo Marta fue una reunión con los trabajadores del Mercado Central. Y los trabajadores del Mercado Central le denunciaron a Marta, y Marta en cada medio que se le cruzó hizo público esto, la situación de explotación laboral que hay en el Mercado Central, de trabajo infantil y de prostitución infantil, todo esto. Como respuesta a esto, la ministra de Trabajo salió diciendo que no había trabajo infantil. Que era todo mentira, ¿no? Pasó una semana y no hizo falta que nosotros hagamos una conferencia de prensa, la realidad mostró a los que quieran ver en la provincia y en todo el país que en Misiones sigue habiendo trabajo infantil, ¿no? Y esto igual que en el mercado central, ¿por qué no se resuelve esta situación de irregularidad laboral que hay en el mercado central? El mercado central está acá a 5 kilómetros del centro. La ministra puede tomar uno de los autos que tiene, o si no, alquilamos un remis y va hasta allá. En helicóptero puede ir. Puede ir en helicóptero, hace las constataciones pertinentes y el trabajo, la explotación laboral termina en un día cuando hay voluntad política. Ahora, si no termina, es porque hay una connivencia, hay un acuerdo entre los patrones ahí, el propio gobierno y los funcionarios, porque estos funcionarios, así como denunciaron los compañeros, tienen todo doble cargo, entre el Ministerio de Trabajo y la policía, ¿no? Si no hay este acuerdo entre todos estos sectores, ahí no hay otra forma de explicarse que haya explotación laboral. Este es uno de los temas, ¿no? El tema del trabajo infantil que sigue estando, y digamos la renovación no es un gobierno que empezó hace 2 años, que voy a decir, no tuvo tiempo de resolver este problema, ¿no? Rovira está en el gobierno desde el año 1999, ¿no? Es decir, que hace 14 años gobiernan y este tema no se resolvió, entonces, no porque no se pueda resolver, sino porque no hay voluntad política, ¿no? Y porque este modelo de provincia está sustentado en parte en la explotación de los trabajadores, ¿no? Este por un lado. Y el otro tema tiene que ver con lo que pasó ahí con estos tareferos de Villa Bonita, ¿no? Un secreto a voces esto de que la forma de transportarse y el trabajo infantil. No, claro. Van en... hacinados en camiones, ¿no? Y vuelca un camión y mueren unos cuantos, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Por qué los patrones no cuidan a los trabajadores? Esto tiene que ver con una ley que se aprobó el año pasado, ¿no? En la cual los diputados nacionales de la renovación y los senadores de la renovación votaron una ley por la cual sí se sigue haciendo negocio a través de la RT con la enfermedad y con la muerte de los trabajadores. Es muy barato para los patrones pagar la indemnización por muerte y por enfermedad de los trabajadores. Es muy barato. Es más barato que prevenir. Claro, entonces no los cuidan. Claro, porque si no, debieran poner en un transporte que sea el adecuado, un colectivo, ¿no? Un auto, no sé, la forma en que esos 24 tareferos van desde su hogar hasta su campamento de trabajo, digamos, ¿no? Y corregime si me equivoco, hasta es más barato pagar las multas por cuando les descubren en estas situaciones que... Sí, sí, pero acá también, digamos, no se busca mucho, porque o si no, el Ministerio de Trabajo debiera ver esto, inclusive la policía, el sector de la policía que tiene que, ¿no? Esto no se termina con esto porque no se quiere, y entonces esta consigna que tenían o que tienen los compañeros del sindicato de tareferos, que dicen no tomemos mate con la explotación, una yerba que se produce con la explotación de los trabajadores, creo que es así, digamos, culturalmente todos tomamos mate, ahora tenemos que saber que cada sorbo de mate que tomamos es producto de que hay compañeros nuestros tareferos que siguen siendo explotados, ¿no? Si bien la organización de los tareferos en algunos sectores de la provincia permitió en algunos casos regularizar la situación y están mucho mejor ahora que están organizados que antes cuando no estaban organizados, pero en otras regiones de la provincia todavía no alcanza. Todavía los tareferos no están organizados y siguen siendo explotados, y esta explotación, como en este caso, en muchos casos se traduce con enfermedad o con muerte, ¿no? Bien. Un tema muy, muy triste en realidad para tratar, ¿no? Toda una cadena de responsabilidades que hay que analizar, y de toda esta cadena nadie está dando la cara últimamente. O sea, los responsables directos e indirectos aún no han salido a explicar por qué suceden estas cosas. Pero tan grave es que la muerte de estos trabajadores ni siquiera modifica las estadísticas. No vale, no sirve ni siquiera para modificar las estadísticas, ¿no? Nos decía Coqui que ellos estuvieron acompañando ahí, inclusive estuvieron durante el velatorio. Estas familias además quedan en el desamparo absoluto. Correcto, porque se perdió la única fuerza laboral que tenía la familia, ¿no? No, y además con problemas alimentarios por un lado. Exacto. ¿No? Con problemas sanitarios, porque digamos, estos enfermos que quedan, ¿no? Y vos decís, bueno, acá un trabajador, qué sé yo, contrata a un abogado, le hace juicio al patrón, ¿no? Ahora, esa familia no tiene ninguna posibilidad de hacer juicio. Exacto. Si no tienen para comer, ¿con qué van a pagar un abogado ahí? ¿no? Uh-huh. No tienen una posibilidad. Es decir, que todo lo que el andamiaje jurídico que puede servir para algún trabajador con recursos, para esta familia no sirve. Se quedaron sin su fuente laboral. Entonces, nosotros desde la CTA hicimos una presentación al Ministerio de Desarrollo Humano, por un lado, de Derechos Humanos, y por otro lado al propio gobernador de la provincia, planteándole la urgente necesidad que el gobierno, a través de las instituciones competentes, se haga cargo de la situación de esta familia, otorgándoles trabajo a algunos de los miembros ahí para que vuelvan a tener continuidad en su vida, para que no dependan de una bolsa o de la caridad de los vecinos, y también para garantizar que tanto alimentariamente como sanitariamente puedan resolver los problemas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono celular es 154-81-2669. La línea fija de la radio, 4461-061. Uh-huh. Y también te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro sitio web, donde también vas a poder escuchar este programa grabado a partir del mediodía, www.cobamisiones.com.ar. Y si querés dejar algún mensajecito para después, puedes hacerlo en el Facebook, que es Compromiso con las Bases UDPM, y ahí nos encontrás seguramente poniendo en el buscador. Y también nos podés escuchar en directo a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquitito de música en la mañana del sábado? Le dejamos respirar un poquito a Chito porque tenemos mucho para charlar. Va a tener que hablar mucho porque tenés que explicar todo lo que venís haciendo y lo que vas a hacer, ¿no? Música en la mañana del sábado. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de CTA, un espacio desde donde hablamos cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, y decíamos al principio del programa que los trabajadores van a ser protagonistas en estos próximos días de una situación linda de la democracia, si se quiere, que es la participación a través del voto. Okay, vos dijiste es una parte de la democracia, ¿no? Es decir, porque a veces se quiere circunscribir la democracia al hecho de votar o al hecho de un día de comicios, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente mucha gente se come ese amague. Uh-huh. Y bueno, la democracia en realidad significa mucho más, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces sorprende escuchar que en las redes sociales, Facebook, todas estas cosas, muchos por ahí dicen ni conozco a los candidatos, no se hacen conocer. No me interesa participar, no sé ni qué se vota. Entonces es preocupante este tipo de situaciones, y de ahí que nosotros nos esmeramos por ahí en informar sobre estas situaciones, contar a través de los últimos programas, hemos venido contando qué se vota, por qué hay que votar. Así es. No por y, quién, por qué. No, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Y cómo tenemos que prepararnos para este acto importante de la vida democrática, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas que llama la atención en este caso, esta es la primera contienda electoral que se desarrolla en el país y en relación a este año electoral, ¿no? Todo el país está atento a ver qué pasa en Misiones. Todo el país está con los ojos puestos en Misiones. Y bueno, en ese caso, Juan, vos sabés que desde la órbita nacional se había propuesto, lo había dicho la Presidente, yo no puedo hablar mal como docente, ¿no? Tengo que decir Presidente, que el que sacaba los pies del plato era como medio que traicionaba a la patria, ¿no? Sin embargo, acá en Misiones se dio este adelantamiento de las elecciones. Sí, la Presidenta en realidad lo que dijo es el que adelanta las elecciones saca los pies del plato, dijo esto. Así es, sí. Y acá en la provincia de Misiones, evidentemente, los responsables de la provincia evaluaron que era riesgoso ir pegado a la boleta nacional en octubre y unificar las elecciones. Entonces definieron dilapidar de vuelta los recursos de la provincia, porque hacer una elección más, digamos, innecesaria, pues se podría haber hecho en octubre. En realidad es un gasto que pagamos todos los milloneros, digamos, en vez de ocupar esta cantidad de plata importante, muy importante, que se va a gastar, en realidad entonces se tomó esta decisión desde el gobierno de la provincia de Misiones. Marta Maffei, cuando vino, hizo una caracterización de la democracia. ¿Cuál es la democracia que nos quedó después de la dictadura, ¿no? Y es una democracia débil. Dice Marta, ¿no? En realidad, cuando el poder garantizó que el poder de los militares iba a ser transferido a los grupos económicos, permitió este nivel de democracia, ¿no? Que no es una democracia sustantiva en la cual se garanticen todos los derechos que están incluidos en la Constitución, que son cuestiones de sentido común, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, discutíamos el tema del acceso al agua, ¿viste? Nuestra presidenta se va a la ONU y ahí hace un discurso y apoya una iniciativa que presentaba Evo Morales para garantizar en Bolivia el acceso al agua a todos los bolivianos, ¿viste? ¿No? Espectacular. Ahora, acá en Misiones, ¿no? Ella, la presidenta va a la ONU y apoya a Evo Morales. Ahora, acá en Misiones, después de recorrer un poco la provincia, ayer en San Javier nos decían que tenemos agua salteada, en San Pedro nos decían que tenemos agua salteada, en Oberano hubo agua en todo el verano, en Iguazú corte de 7 días. Entonces nos parece que somos solidarios con otros para que tengan agua y no podemos, no somos capaces de garantizar en una provincia rodeada de ríos y arroyos, no somos capaces de garantizar este insumo básico elemental como es el tema del agua, ¿no? Cuando incluso estamos asentados en nuestra provincia sobre uno de los depósitos de agua más grandes del mundo. Bueno, ¿no? Eso te quería decir, Ricardo, que acá en la provincia de Misiones hay muchos grupos ecologistas y sociales que están denunciando que se están robando el agua de nuestro futuro, o sea, se está extrayendo agua de las entrañas de la tierra que se acumuló durante millones de años para beneficio de unos pocos vendiéndola embotellada al extranjero inclusive, que es el negociado del momento, vender el agua de Misiones. Chito, te quería dar una noticia antes de seguir con la charla con Chito, que nos quedó colgada, pero quería traer a colación, que fue Ari Klusener, un funcionario renovador, que tuvo una triste expresión con respecto a un partido político en especial, ¿no es cierto?, que es el comunismo, en una situación, fue noticia, vos habrás escuchado, fue sí. Noticia en todos los medios, se filtró en realidad una conversación, según Ari Klusener, una conversación que era íntima, si se quiere, en la que él felicitaba a los organizadores de un asado porque estaba muy rico pescado, pero quiso expresar que faltó el chanchito. Entonces se le ocurrió la infeliz idea de decir, si hay un chanchito comunista dando vuelta por ahí, hay que meterlo al asador, hay que meterlo preso, hay que, no sé si dijo, torturarlo o algo así, y meterlo a la parrilla. Entonces esto despertó por ahí la indignación de gran parte de la población, más allá de que no todos los indignados somos comunistas. Pero sí, apena mucho escuchar este tipo de expresiones. Lo que evidencia esto, como vos decís, y las cosas que se evidencian en la intimidad son las cosas que realmente se sienten, ¿no? Uh-huh. Y si esto se evidenció y se dijo en la intimidad, es porque es el pensamiento de esta persona. Uh-huh. Y no solamente porque se dio en el caso con el tema de los comunistas, que es una forma de pensar particular de una organización particular, uh-huh, a la cual en este sistema de vida democrático debemos respetar, uh-huh, sino que evidencia la intolerancia del pensamiento de esta persona hacia otros, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo grave, ¿no? Si hay un funcionario que es intolerante, que no tiene la ecuanimidad para balancear las cuestiones y la apertura para la apertura de pensamiento para poder disentir en democracia, uh-huh, entonces estamos jodidos, ¿no? Así que yo quería expresar en lo personal, y si ustedes me permiten, desde la CTA nuestra solidaridad hacia los compañeros comunistas, que hacia todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por esta, que se han sentido agraviados. Así que bueno, eso nada más quería decir antes de continuar la charla con Chito. No sé si vos tenés alguna opinión al respecto, Chito. No, yo coincido con vos en solidarizarnos, pero además, digamos, este señor fue diputado provincial, uh-huh, es actualmente funcionario de la Revolución. Y yo creo que el Estado, el gobierno, utilizando los organismos competentes, debiera tomar alguna actitud con respecto a esto, ¿viste? Uh-huh. Porque si no, todo vale en la provincia de Misiones. Este no fue porque tenía el pico caliente, uh-huh, sino porque evidentemente es lo que piensa, y yo creo que hay herramientas para evitar que estas cosas sucedan o que se vuelvan a repetir. Sí, no, y además, digo, puede ser funcionario de un gobierno democrático, alguien que tenga una caracterización tan racista absoluta. No, yo creo que no. Ahora, ¿no? Chito, una cosa que me hace pensar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? En los últimos años se ha visto, o sea, hemos vivido, estamos viviendo una situación, si se quiere, de impunidad de los funcionarios. Hay funcionarios que cometen errores garrafales, que son malísimos en su gestión. Tenemos el caso de Dazo durante su gestión en el Consejo de Educación, tenemos Franco, que todavía sobrevive ahí en el Ministerio de Gobierno y no supo manejar la situación de los policías en su momento, el conflicto que hubo. La ministra de Trabajo, que no sabe solucionar la ministra Gauto, sabe enfrentar la situación del trabajo infantil, que con Ernesto dentro de muy poco tiempo vamos a conocer ahí estamos trabajando sobre un barrio que está muy cercano al, uh-huh, al mercado central, con los chicos, uh-huh, que están trabajando en el mercado central, ¿no? Y déjame terminar la idea, digo, esta situación de impunidad, ¿Vos crees que es así? ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados en caso de que logres acceder a una banca? No, esta misión está caracterizado este gobierno por el abuso del poder, esto que vos mostrás, ¿no? Evidentemente así, y se le va a premiar a la ministra de Trabajo después de haber hecho una gestión que fue pobrísima, ahora es candidata a diputado, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿en qué otras cosas nosotros vemos el abuso del poder? Fíjate vos que los dos periodistas que hicieron conocer a la provincia y al país la brutal represión que hizo la policía sobre esas 31 familias en San Pedro, en La Colorada y en Punto Alto, ¿no? Hoy esos periodistas están procesados, Martín Sereno y Ricardo Javier están procesados. Así que alguien que lo que hace es cumplir su rol, termina procesado. Nos comentaba la mamá de Tati Piñeiro, en Esperanza, que había venido con Carlitos Duarte, ahí estuvimos reunidos con Marta Maffei, que ella que está reclamando justicia, hoy tanto la justicia como la policía le aprieta para que nos siga peleando, porque si no va a terminar embromada ella. Es decir, en este sentido también Carlos Duarte, con quien hemos solidarizado, también recibió amenazas de muerte, inclusive. Él, ¿no? Y la familia, ¿no? El que pide justicia termina apretado, ¿no? O, por ejemplo, nuestro benemérito Superior Tribunal de Justicia, que dice hace dos años, cuando hubieron elecciones, que la Constitución dice que el 30% de las bancas son para la minoría. ¿Y qué dice nuestro Superior Tribunal de Justicia? Que la Renovación, que como es un partido, un frente formado por 12 partidos, contiene en sí mismo el oficialismo y la oposición. Cuando hoy le comentaba a los compañeros en Radio Splendid, en realidad se rieron a carcajadas, ¿viste? Porque esto es una aberración no solamente jurídica, al sentido intelectual, común, intelectual, ¿no? Sí. En cualquier pueblo del mundo, digamos, ¿no? Y esto pasa. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y entonces ahí uno empieza a atar caos. Porque en realidad este gobierno, que ya no tiene dos años, tiene 14 años, ahora muestra estos rasgos de soberbia y de abuso del poder. Y el abuso de poder tiene que ver con que la prioridad ahora es la continuidad en el poder y no resolver el problema de la gente. Porque nosotros que tuvimos la oportunidad de recorrer pueblos y pueblos, ¿no? En Hipólito Yrigoyen, ¿qué nos dicen los vecinos ahí? En Hipólito Yrigoyen todos los años mueren entre 10 y 15 personas intentando cruzar el pueblo, porque la ruta atraviesa el pueblo, así como en El Dorado, ¿viste? Sí. Ahora encima hicieron una trocha más, eso en vez de una ruta es una pista de carrera, ¿viste? ¿No? Entonces, como mosca, quedan pegados a la parrilla los autos los vecinos ahí, 15 por año, ¿viste? ¿Se puede resolver esta situación? Sí, como se hizo en El Dorado, haciendo una ruta que pase por arriba al pueblo y que la gente transite por abajo sin ningún riesgo, ¿no? Ahora, esto es en Hipólito Yrigoyen, en cada pueblo, ayer estuvimos en San Pedro, anteayer en San Pedro, y ahí nos decía Fabio Filártiga, compañero docente, candidato también en nuestra lista, nos decía Fabio, acá en este pueblo tenemos corte de luz cada rato. Ahora, el problema no es que no hay energía, sino la forma en que se transporta la energía, los cables, el cableado acá tiene casi 100 años, dice, ¿no? Hay mala inversión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cambiar los cables y los transformadores. Entonces, no es un problema de falta de energía, sino de cómo se transporta la energía. Y este es lo que necesita el pueblo. Ahora, en esa zona hay tres diputados en este momento, ¿viste? Dos diputados legítimamente elegidos y un diputrucho, ¿viste? ¿No? Porque, ¿no? Bueno, ocupa. No, un usurpador. Claro, nosotros no vamos a reconocer ahí los diputados que están producto de esa interpretación que hace acá nuestro benemérito Superior Tribunal de Justicia, sino que vamos o respetamos la Constitución o no respetamos. ¿Qué es la Constitución? ¿No? Estuvimos discutiendo con Mario Grivenco, ¿qué es la Constitución? En realidad es el reglamento mediante el cual funciona una sociedad. Es la medida patrón para... No, pero digamos, vos cuando empezás a jugar un partido de fútbol te dicen, muchachos, acá cómo son las reglas. Acá son dos tiempos de 45, un descanso de 15, cada equipo tiene 11 jugadores, hay un referee, ¿no? Si vos empezás a jugar partido y te dicen, no, el primer tiempo dura 45 y el segundo va a durar 80, ¿viste? Porque, ¿no? O un equipo juega con 11 y el otro va a jugar con 16. No se puede cambiar las reglas de juego a cualquier momento, cosa que el equipo del capataz ganen, no es así, ¿no? Si nosotros aceptamos la regla de juego, que en este caso es la Constitución, tenemos que respetar eso, ¿no? Porque si no, la sociedad no tiene sentido, cada uno hace lo que quiere, que es lo que está pasando ahora. Este abuso de poder, en realidad, ¿beneficia a todos los misioneros el abuso de poder? No, beneficia a un determinado sector concentrado, y se nota el abuso de poder. Después, en el próximo bloque, podemos ejemplificar más. Se nota en la obra pública el abuso de poder, se nota en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en la cultura de los misioneros, se refleja en todos los ámbitos, y hace que unos pocos privilegiados vivan muy bien, hay misioneros que viven muy bien, y hace que una importante cantidad de los misioneros no tengan la posibilidad de llegar a fin de mes. Así es. Muchachos, después de la pausa musical, les invito a tocar brevemente, aunque sea, un tema internacional, que es la situación que está viviendo Brasil en este momento y las declaraciones de la presidenta. Música en la mañana del sábado. Tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. Muy bien, escuchamos un poco de buena música en la mañana del sábado. Una cosita antes de arrancar el bloque, nada más quería aclarar, por ahí uno no se preocupa en aclarar estas cosas y por ahí se confunde la gente, que es que no es que la CTA formó un partido político, porque Chito es miembro de la CTA, vivió todo el proceso de gestación y fortalecimiento de la CTA acá en la provincia de Misiones, y decidió participar en política partidaria, pero no quiere decir esto que todos los compañeros de CTA estén militando en algún partido político en especial o sosteniendo la candidatura de Chito, ¿no? No, esto es así, tanto la CTA como ATE, las organizaciones son autónomas. Ahora no hay ningún impedimento para que los integrantes de la CTA o de ATE o de cualquier sindicato participen en las cuestiones electorales, ¿no? Mm-hmm. Política hacemos todo, en el sindicato y en los partidos políticos, ¿no? Y acá quería destacar, Chito, algo que no me voy a cansar de repetir, que es en la última movilización que hubo de CTA acá en la provincia, nos vimos muchos militantes de CTA que son candidatos por diferentes expresiones políticas, ¿no? Sí, sí. Y nos encontramos todos abrazados en la plaza participando de una manifestación de CTA. Así que esto es, esto es sano, ¿no? Refuerza esto que digo de la CTA, de la autonomía con respecto a los partidos políticos. No, porque además, digamos, tenemos compañeros que históricamente vienen militando en el peronismo, en el radicalismo. También algunos seguramente serán renovadores o kirchneristas, esto no hay problema. Socialistas, tenemos comunistas, tenemos todo. Así que el que habló de los chanchos también nos toca a nosotros, digamos, en ese sentido, porque tenemos militantes. Un montón de compañeros. Si le tocan a uno, le tocan a todos. No, y además que son compañeros que a nosotros nos dan orgullo, ¿viste? Rosa Baidowski, en la movilización ahí del 2001, cuando vino el tractorazo, Rosa Baidowski estaba subida en uno de los tractores, ¿viste? Una compañera que milita en el comunismo y que a nosotros nos da orgullo, ¿viste? Tantos compañeros, ¿no? Hay muchos compañeros de la CCC también que están militando en, en el mismo espacio político, y sin embargo confluimos en muchas cosas y confluimos sobre todo en la unidad, en la acción, ¿no? Bien, nada más de eso quería aclarar antes de abordar el tema que brevemente, aunque sea, si les parece, el tema internacional, que es en el país vecino de Brasil. La gente ha empezado a salir a la calle, a expresarse, a manifestarse en contra de un par de decisiones políticas que ha tomado el gobierno nacional, como es: uno, el aumento del boleto urbano de colectivos, y dos, la exagerada inversión que se está haciendo para la preparación del Mundial de Fútbol. La gente salió a la calle, se manifestó, miles de personas en la calle, inclusive hubieron situaciones de violencia, y hasta ahora allá creo que ya hay un par de muertos oficialmente declarados. A todo esto, la presidenta Dilma Rousseff salió a hacer sus declaraciones, su descargo, dio marcha atrás, o no sé si el gobierno nacional o provincial, dio marcha atrás en un par de decisiones con respecto al aumento de la tarifa de colectivos, y en cierta manera celebró que la gente salga a la calle, dijo que está dispuesta a escuchar la voz del pueblo, del pueblo que se manifiesta, y estaría dispuesta a recibir a los líderes de la protesta, ¿no? Me estaba olvidando. Estaría dispuesta a recibir a los líderes de la protesta. Digo, esta situación no tiene su analogía correlato acá en la Argentina, Chito. Y menos Misiones, ¿no? Acá hace rato que los funcionarios solamente reciben a los amigos, ¿eh? Si así vos no es. Te arrodillás, no hay caso. ¿Cuántos años pasaron, cuántos gobernadores sin que nosotros somos representantes de un sector de los trabajadores? Le guste o no le guste, debiera recibirnos como a todos, no solamente así a los amigos. Y además, digo, yo creo que es importante señalar la actitud de Dilma, igual que la vez pasada nos comentaba Víctor, la actitud de Evo, que son los dos únicos presidentes que dieron marcha atrás en alguna de sus posturas. Acá, digamos, ni Néstor Kirchner ni Cristina en ninguna de las cuestiones dieron marcha atrás. Y bueno, acá en el gobierno provincial tampoco ese gesto. Pareciera ser que acá entienden los gobernantes que es un acto de debilidad dar marcha atrás, ¿viste? Y como decís, yo creo que es un acto de sanidad esta actitud del pueblo. Y también esto creo que nos va a transmitir fortaleza a nosotros y nos va a hacer replantear la situación, porque bueno, acá en Misiones peleamos bastante contra el tema del aumento de los boletos colectivos, ¿no? Correcto. Y en esto Yo quiero hacer público, bueno, hoy vamos a hacer un comunicado de prensa, los compañeros del PTP y PCR ahí han decidido apoyar a nuestra lista provincial. Nosotros queremos reconocer, ellos en realidad en su comunicado manifiestan que hemos compartido muchas luchas con estos compañeros, ¿no? Y sí, yo me acuerdo desde una vez que fuimos a una marcha cuando querían cerrar una empresa en Garúa Pemí, una empresa de madera terciada. Y donde hubo una represión muy fuerte, sí. Y ahí estábamos compartiendo con ahí compañeros como Víctor Rosenfeld, con Ricardo también estaba presente, y con Felipe Mazacote y otros. Y a partir de ahí, digamos, mi memoria me lleva hasta ese momento. A partir de ahí hemos compartido con estos compañeros muchas peleas, ¿no? Muchas movilizaciones, la pelea por el tema del boleto, inclusive la pelea en la defensa de la democracia en el 2006, cuando fuimos parte del FUT y empujamos, exacto, entre todos, pelea contra el tema del aumento de boleto, por el tema por la pelea de la dignidad de pedir trabajo, ¿no? Y digo, genuino, y digo, la manifestación en la calle es un acto de democracia también, no es solo votar un acto de democracia. Pero fíjate vos, yo decía y discutíamos con los vecinos en distintos pueblos. ¿Alguien se le ocurre que el 1 de mayo el gobernador hubiese puesto el párrafo de la reforma agraria en la provincia de Misiones después de que estaba la ley de tierra cajoneada desde el año 2004? 9 años cajoneada, estaba en el cajón del gobernador esa ley, uh-huh, ¿viste? Ahora, ¿alguien se le ocurre que hubiese aparecido ese párrafo en el discurso del gobernador si no hubiese habido la movilización en San Pedro? Uh-huh. No, nosotros estamos seguros de que no. Uh-huh. Entonces aparecen estas cuestiones producto de la pelea de la gente. ¿Alguien se le ocurre que la situación del salario de la policía se hubiese modificado si no hubiesen habido esos 4.000 policías durante 8 días en la Avenida Uruguay? No, tampoco. ¿El CIPTED? ¿No? O el tema del CIPTED, ¿no? Pero digo, son todos ejemplos muy claros, ¿no? La policía que pasó a un salario básico de 128 pesos, lo que era una humillación para cualquier trabajador, a 828 pesos que cobran hoy. La policía en general mejoró su situación salarial, no llega a la canasta familiar, pero mejoró sustantivamente. Y la provincia no reventó, ¿no? No, la provincia sigue financieramente sin ningún problema, porque acá no es un problema de billetes, de números, es un problema de voluntad política. O la pelea que tuvieron que hacer, ¿por qué los trabajadores del CITE tuvieron que estar ahí 23 noches y 24 días? No, 23 noches y 24 días ahí, con lluvia, chupando frío, ¿viste? No podía resolverse esto más sencillamente en una mesa de diálogo, uh-huh, ¿no? Pero mesa que ellos querían desde hace varios años. No, hace 3 años vienen planteando el tema del aumento este del adicional del 60%, ¿viste? No, y ahora hay temas que todavía quedaron sin resolver, pero bueno, pareciera ser que si vos no utilizás estos mecanismos, tus temas no aparecen en la agenda. Y evidentemente este gobierno, estas autoridades, no reaccionan si no es ante la presión, ¿no? Pasó con la escuela donde yo trabajo, ¿no? La escuela donde yo trabajo el año pasado, por el corte de ruta, se consiguió la construcción de 3 aulas. Uh-huh. Ahora los padres tomaron la escuela, uh-huh, se consiguió el nombramiento de los porteros. Uh-huh. O sea que hay que ir trabajando sobre presión para que estos tipos entiendan que la cosa es así, que uno va en serio, ¿no? Y por eso yo creo que Marta tiene razón que es muy débil caracterizar en débil todavía nuestra democracia, porque esto debiera resolverse hablando. Ahora, ¿por qué no hay para los trabajadores estatales en la provincia de Misiones paritarias y convenio colectivo? ¿No? Ya está la ley nacional, en muchas provincias hay, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, digo, voy a hacer una comparación. Ahora nosotros vamos a tener oportunidad de votar el 30, la posibilidad del... ¿Querellante particular? El sí, el no, el querellante particular, ¿no? La única provincia que no tiene. Exacto. La única provincia que no tiene. Es decir que estamos al borde de que nos sancionen por no tener esto, que además es una figura que beneficia a los vecinos porque van a poder ser parte de los juicios en los cuales... por ejemplo, el caso de este chavarro que mataron a la hermana que no pudo participar. Y recordemos que para que esto se convalide tiene que votar por encima del 50% del electorado. Así es, esto es así. Pero bueno, entonces digo, ese es un claro ejemplo. Ahora, ¿por qué no hay convenio colectivo en la provincia de Misiones? No hay voluntad política, uh-huh. ¿no? Porque en realidad hay autoritarismo, hay abuso de poder, no es cuando florece la democracia, hay abuso de poder cuando hay autoritarismo, ¿no? Esto es claro, entonces no hay convenio colectivo acá, existiendo la ley nacional y antecedente de muchas otras provincias, porque en realidad el capataz de turno, digamos el gobernador, sigue manejando autoritariamente, porque o si no hubiese tenido que sentarse de igual a igual, esto es una paritaria, un par de igual a igual, exacto. a hablar con los trabajadores para definir condiciones laborales y salariales. Que es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Y como no hay ese ámbito, entonces tienen que juntarse 4.000 policías durante 8 días en la Avenida Uruguay para arrancar. Los compañeros de CITEO, los compañeros de distintos organismos de la provincia o las escuelas ser tomadas por los padres para que puedan ser escuchados, ¿no? Ahora, bueno, Chito, antes que termine estos últimos minutos de programa, vos estás en contacto directo con la gente, estás haciendo campaña, estás recorriendo pueblos, barrios. Digo, mucha gente te habrá felicitado por tu participación, así también mucha gente habrá puteado, no sé si contra vos, pero contra los políticos en general. Sí, una cosa, digamos, porque hay uno que viene de mala leche y entonces ya es solamente crítica y puteada, pero hay otro que vienen de buena leche. Ayer, por ejemplo, estuvimos con compañeros en San Javier, ¿viste? Y nos decían que, bueno, es muy frecuente la actitud de los políticos de venir en época de campaña y no aparecer nunca más, ¿viste? Entonces nosotros nos comprometimos y este compromiso asumimos en todos los pueblos y de hecho lo venimos haciendo, también hicimos esto durante la campaña del IPS, de decir, bueno, durante la campaña vamos a pedir la voluntad de la gente, pero vamos a ir después de la campaña más allá del resultado. Nosotros descartamos que van a ser suficientes los misioneros que voten en la propuesta de la lista 905 del FAP, que va a permitir que incorporemos no solamente una banca, aunque una banca haga la diferencia, que incorporemos 2, 3 o 4 diputados. Todos los que la gente quiera, ¿no? Todos los que la gente quiera y también concejales, porque bueno, nosotros acá en Posadas tenemos 4 listas de concejales, una encabezada por, que es Viento de Cambio, encabezada por Gustavo Leiva y Miriam López, otra que es Vecinos en Acción, encabezada por Luis Gilardoni, otra que es Espacio Encuentro, encabezado por Mariano Díaz y Libertad La Fuente, y otro que es Libre y Social, encabezado por Fabricio Tejerina y por Mari Flores, ¿no? Uh-huh. También tenemos propuestas de concejales, entonces, pero es importante, es fundamental la actitud de la gente. Va a haber cambio en Misiones si la gente es protagonista de este cambio. Nosotros queremos alentar e invitar a la gente que participe. En las últimas elecciones hubieron 50.000 misioneros que votaron en blanco. Así es. 50.000 misioneros que votaron en blanco. Votar en blanco con el sistema don imperante en realidad implica votar al partido mayoritario, que en este caso es la Renovación. Entonces, si alguien como forma de castigo dice voy a votar en blanco, tiene que saber que en realidad está votando a la Renovación. Entonces van a haber 13 propuestas electorales para diputados y nosotros invitamos a la gente que vaya, que participe, los chicos de 16 a 18 años que también participen, todo el mundo. Si bien es cierto, en internet hay algunas propagandas que dicen que si no sabes a quién votar no vayas a votar, nosotros decimos que igual vayan a votar, que averigüen, que pregunten. Que los chicos que habitualmente están más informados que los adultos, sí. Tienen la misma posibilidad de equivocarse o de acertar que tiene un adulto, que la democracia se construye con participación, ¿no? Y que lo que nos está pasando es producto también de la voluntad popular. Entonces, decir que va a haber cambio en la provincia de Misiones si la gente quiere un cambio. Si a vos te parece que lo que está pasando está correcto, votá a lo que está actualmente. Y si pensás que es necesario un cambio, si es necesario que en esa Cámara de Diputados, que en diciembre último, de 40 diputados, 37 votaron para que Rovira sea presidente, ¿no? Y como decía un compañero, parece que hay diputados que desde febrero hasta noviembre son oposición y en diciembre se vuelven todos oficialistas, que nosotros tanto a nivel nacional como a nivel provincial somos alternativa, ¿eh? No nos caracterizamos como oposición porque tenemos un proyecto de provincia y de país distinto, ¿no? Y lo que sí queremos comprometernos públicamente es no tener la actitud que han tenido algunos diputados de cambiarse la camiseta, ¿no? Este transvestismo político que hace que lleguen por un partido que empezó y se hizo famoso en el año 2006 cuando tres diputados, cambiando la postura de sus partidos, habían traicionado a sus partidos, y esto permitió que el entonces gobernador de la provincia, Carlos Rovira, pudiera presentar la iniciativa de la reelección indefinida que el pueblo misionero abortó. Pero de plano. De plano, y además esto sirvió para que el sueño reeleccionista indefinido de muchos gobernadores de la provincia también terminara. Sueño del emperador permanente. ¿No? Entonces, bueno, esto, la gente fue protagonista de esto. Ahora empezar a cambiar la provincia, cosa que no va a ser mágica, no es que nosotros metemos un diputado a la Cámara y ahí va a cambiar la provincia, ¿no? Pero va a ser parte de un proceso paulatino que va a llevar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a pensar en un país distinto y una provincia distinta en la que todos los misioneros podamos vivir felices, ¿no? Bueno, Juan, me sacó la pregunta antes que yo se la haga, te digo, ¿no? Porque nosotros, vos, tanto Chito, yo venimos de la acción gremial y en la CTA tenemos la posibilidad de estar en contacto con los distintos ámbitos de los trabajadores y de la sociedad y de las organizaciones sociales, ¿no? Desde el trabajo, desde la educación, desde la salud, desde los distintos aspectos que hacen a la sociedad. Nos quedaría para otro encuentro, Juan, empezar a diagramar o delinear algunas líneas de acción en estos sectores que tanto conocemos y por lo que tanto venimos peleando desde hace más de 10, 15 años, ¿no? Creo que la labor en la Cámara va a ser absolutamente ardua, ¿no? Y creo que va a ser fructífera al final del camino, ¿no? Así que, Chito, tenés un minuto para despedirte de la audiencia. ¿Y qué decirle a la gente, no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué decirle a la gente y por qué? Sí, nosotros en realidad básicamente tuvimos tres consignas desde que empezó la campaña y ahora nutrimos esas consignas, pero básicamente queremos estar en la Cámara para ponerle un límite al abuso del poder, ¿no? Este abuso de poder que se ve con la explotación de los trabajadores en el mercado central, que se ve con el descuido de los trabajadores con los tareferos muertos y heridos, con el trabajo infantil, con los periodistas que son procesados por cumplir su función, o con las madres que son perseguidas por la policía y la justicia por reclamar la situación de su hija. Todas estas cuestiones, o la barbaridad del Superior Tribunal de Justicia haciendo este dictamen, ¿no? Para terminar con este manifiesto abuso de poder, para empezar a ponerle límites, nosotros necesitamos que la gente vote el día 30, cuando después se levante y toma mate, vote el día 30 por los candidatos del FAP, del Frente Amplio Progresista, de la lista 905. Entre todos podemos hacer una provincia diferente y eso, cada misionero es responsable y pedimos el voto de todos los misioneros a la lista 905. Bien, y yo desde mi rol de comunicador desde la CTA les pido a la audiencia que investiguen. No puedo hacer proselitismo, pero sí puedo decir que investiguen y que se informen y tomen la mejor decisión posible para el pueblo y para los trabajadores. Y que no voten en blanco. Esta fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.